radiosanjavier.com. La siguiente emisión es una repetición del ciclo 2024 del Horcón de Mis Mayores. Pronto nos reencontraremos con nuevos programas. Ya comienza el Horcón de Mis Mayores. Nos reencontramos otra vez en el Horcón de Mis Mayores desde la FM San Javier, la radio del pueblo 89.3. Nos acompañamos todos los domingos en este rinconcito folclórico que nos brinda esta frecuencia, esta radio hermosa en el pueblo de San Javier. Soy Juan Sumaeta, vengo desde Luyaba, un pueblito acá cerquita de San Javier, y desde acá salimos por la frecuencia 89.3 para todo el valle y por internet en, bueno, lo buscan en Google, FM San Javier, y lo pueden escuchar desde cualquier lugar que quieran. Este lugar que nos arraiga a nuestra tierra, nos hace compartir un poco de la música de nuestro lugar. Vamos a tener música nueva, vamos a tener música tradicional, de todo un poco. El programa suele estar dividido en dos y después tenemos una horita más de música folclórica. La primera mitad del programa más narrado, para llamarle de alguna forma, tiene que ver con ahondar o profundizar un poquito más en la historia de algún grupo, de algún compositor, de alguna canción. El caso de hoy es un ejemplo paradigmático de la música folclórica de Argentina, santiagueña, pero argentina luego. Vamos a hablar de Jacinto Piedra, ni más ni menos. Y luego vamos a tener la segunda mitad, que es un espacio de difusión de folclore. A veces decimos música nueva folclórica, no es música nueva. En muchos casos son grupos o solistas que tienen 20 años o más de trayectoria. Así que vamos a tener folclore, el Horcón de Mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música. Ya hicimos la presentación, ya saludamos, ya le di la bienvenida a usted que está del otro lado. Así que ya volvemos para comenzar con lo que es el programa propiamente dicho. La casualidad suele ser concluyente algunas veces en las historias que marcan un antes y un después, y aunque inevitablemente algunas casualidades se han presentado en el camino de Ricardo Manuel Gómez Oroná, mientras más se indaga en intentar explicar el legado que le ha dejado al folclore, más nos encontramos con una convicción que se volvió la pata fuerte que dejaría marcada una huella poderosa para quienes quedaron luego de su partida. Hizo su aparición siendo Ricardito, el niño cantor, nacido y crecido en el seno de una familia de artistas. Empezó a cantar en diferentes peñas barriales de Santiago del Estero. La familia luego se mudaría a Morón, en Buenos Aires, y allí el abanico musical se expandiría, llevándolo a conformar una banda de rock llamada Obelisco, junto a Van Benítez y otros chicos. Es posible que su viaje por Perú y Bolivia haya sido el que le alumbrara un atisbo de conciencia latinoamericana que expresaría no solo con una poesía directa, sino adoptando ritmos andinos en sus composiciones y así valiéndose de esta enriquecida amalgama para denunciar las injusticias que vio y vivió, como si hubiese podido espiar en el horizonte la década neoliberal que se iba a ir presentando al llegar los años 90. Regresaba de tanto en tanto a Santiago a caminar los montes y reencontrarse. Se presenta en el Festival de la Chacarera haciendo lo que de alguna manera fue su aparición oficial en escenarios, y en esa misma época materializa lo que fue su primer grabación, invitado por Don Sixto Palavecino, Don Sixto de Salavina, a compartir el aire de chacarera llamado Te voy a contar un sueño. Hermoso. Viene quemando la Acompañado por su amigo Cuti Carabajal, se encuentra con Horacio Guaraní. La garganta canora y el mensaje firme y asestado hacen que el potro lo bautice Jacinto Piedra. Además de contactarlo con algunas disqueras para que en 1984 Hashi pueda grabar su único disco solista, El Incendio del Poniente. Su rostro indio en la portada, con cielo de fuego al fondo, sumado a las ropas hippies que usaba, lo diferenciaban y vislumbraban lo que se venía en una obra nacida durante y luego de la opresión de la dictadura de la segunda mitad de los 70. Del mencionado disco escucharemos El Colla, La Piedra y el Cielo y Allá donde fui feliz. Thank you. allá donde fui feliz. Sé que pronto he de volver y vendrán recuerdos a mi encuentro. Los buenos momentos los reviviré. Cuántas ganas de correr por el monte donde ayer fui creciendo libre como el viento. Allá fui aprendiendo lo poco que sé. En 1985 se conforma MPA, Músicos Populares Argentinos. Jacinto Piedra forma parte del grupo con el Chango Farías Gómez, Verónica Condomí, Peteco Carabajal y el Mono Insaurralde. Junto a ellos recorrió lo más tradicional del folclore, fusionándose con ritmos y movimientos impensados para la época. Los arreglos arriesgados y certeros, la musicalidad, dulzura y precisión, las obras nuevas y de alto vuelo, fueron características que esta agrupación propuso durante 2 años, logrando aceptación en algunos ámbitos y resistencia en otros. A veces cantaban a 5 voces y la posibilidad instrumental era muy diversa. La ruptura se había logrado, no como un quiebre destructivo, sino como una apertura al alumbramiento de una nueva manera de entender la música nativa, relacionándose con un universo de sonidos muchísimo más amplio. Grabaron 2 discos, un vinilo en vivo llamado Nadie Más Que Nadie y el segundo que tuvo como nombre Antes Que Cante el Gallo. Escucharemos del primer disco la chacarera tradicional y clásica desde el puente carretero con esta impronta de MPA. Thank you. Con la disolución de MPA, Peteco y Jacinto se reúnen y suman a Juan Serafín Saavedra en percusión y danza, dándole forma a Santiagueños. La propuesta era sólida y más arraigada al origen provinciano de los integrantes, reivindicando la ancestralidad musical sin abandonar la búsqueda innovadora ni la profundidad del mensaje. Del disco que grabaron, llamado Transmisión Huauque, vamos a compartir El Buen Lugar. Como la magia, ¿dónde está? La sorpresa que da el pensar. Yo sigo atrás de esa ilusión que me brinda cantar. Triste o alegre es el grito, si este lleva el compromiso de defender mi tierra, su gente y su mirar. Que guarden la miseria a sueldo, vivo de mis manos. Hombre es el que trabaja lejos de la violencia, debo parar la sangre y mirar las estrellas. Juntos no nos separemos, hay que sembrar la tierra, esa es la gran riqueza del futuro hermano. Con la vida en los techos van a cambiar los tiempos, los hijos que han nacido, ellos son el futuro nuevo de este mundo. Al diluirse Santiagueños, Jacinto comenzó a ensayar junto a Horacio Vanegas y Juan Saavedra en el intento de desarrollar un nuevo proyecto de nombre Causay. Causay significa el sustento de la vida en quichua. Quizás en ese camino andaba Jacinto, una persona que no fue dócil, incomprendida en su época, que intentó atravesar las contradicciones de su generación, enarbolando el sueño de un mundo mejor, expresándose y marcando una huella firme en los amantes del folclore, que a veces lo veneran desconociendo lo que en gran medida fue la trascendencia de su legado. Para finalizar, vamos a escuchar La Chacarera del Amor, que tuvo su origen con Jacinto acompañando la campaña política de José Luis Abalía a principios de los 90, antesala del accidente que fuera el trágico desenlace de su vida. Y como última canción, me doy el gusto de compartirles la canción del Quenero, un hermoso huayno de Haji, o el Cardenal, inmortal y verdaderamente valioso folclorista americano. Y un mediodía de flechas lo quiso callar. cambio en Santiago del Estero, ese cambio que tanto anhelamos los jóvenes. Y esa verdadera humildad que no nace aquí en el escenario ni en las tribunas, sino cuando vamos a la Casa de Gobierno a pedir algo. Entonces por eso, y hoy entra esta chacarera, y los versos le ha puesto Lázaro Moreno, se llama Chacarera del Amor. Primera. Desde un monte vecino cantó un cardenal, y un mediodía de flechas lo quiso callar, pero tu sol quería volverlo a encontrar. ¿Quiere usted adelantar para una vida mejor? Piénselo bien, por favor, por su gente y por la mía. Apóyelo a Zavalía, futuro gobernador. Tiene el cambio, hay que luchar todavía. Mi provincia está vacía, le hace falta fibra y gasa. Hombre con fuerza en el alma es el doctor Zavalía. Tarde el tiempo, la vida se unió, junto con la inocencia en que nace el amor. Los cuerpos no son carne que regala Dios. Le invito a reflexionar y aspira a crecer un día. No se olvide mi poesía y la propuesta que le hago. La esperanza de Santiago es José Luis Zavalía. En las calles florece una juventud que no tiene futuro. ¿Dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que me faltó. Esta es una canción nueva que me pertenece, se llama La Canción del Quenero. Vamos a invitarlo a Daniel que toque el piano. Y empieza así. Que suena, se levanta en la mañana. El quenero que te cuento llega a las nubes más altas. Sopla que sopla un misterio. Una flor vive en su caña que le ha regalado el viento para que cuide su alma. Horizontes que valgan, sus ojos miran el cielo, no hay horizontes que valgan. Sopla que sopla un misterio, una flor libre en su caña que le ha regalado el viento para que cuide su alma. La dulce canción que canta el viento.

tiempos, mis seres queridos que han... Reservas al 2664-484813. No te metas con mi hermana. Solo pensando en volver. Seguimos en el horcón de mis mayores. Pasó el bloque especial dedicado a Jacinto Piedra, Ricardito, el niño cantor, Ricardo Manuel Gómez Oroná, Haji, el cardenal. Bueno, son las maneras en la que lo hemos conocido a Jacinto, que sin dudas nos ha dejado un montón para poder seguir escuchando, para poder seguir creando, allanándole el camino a un montón de gente que vino después con el folclore. Bueno, sintetizando un montón de, a través de él mismo, ¿no? Un montón de sonidos y de músicas de un montón de lugares también, para compartirla y para hacerla más accesible a nuestro entendimiento, a nuestro gusto, y aceptar, ¿no?, esas recomendaciones, por decirlo de alguna manera, para aceptarlas en nuestro folclore, en nuestro gusto. Esta segunda parte es la partecita de difusión. Yo voy a compartir los números telefónicos. 3544-650371 es mi número telefónico. Me pueden mandar mensajes, recomendaciones, lo que se les ocurra. Yo ya comenté en algún programa anterior, en alguna emisión anterior. Este programa está abierto para contar si van a tocar en algún lado, si quieren venir a difundir alguna cuestión. Pueden enviarnos sus canciones también por mensajes, por WhatsApp, o llegarse a la radio con sus CDs, como ha sucedido en algún momento. 3544-537-626 es el número de la radio. Así que repito los dos: 3544-650-371, el mío. 3544-537-626 es el de la radio. Así que se pueden comunicar con nosotros para lo que quisieran. Segunda parte del Orcón es la parte de la difusión. Vamos a comenzar con Garupá. Es un grupo rosarino. Se han juntado hace algunos años y han grabado un disco repleto de punta a punta canciones de El Menzú, de Ramón Ayala. Sus nombres son Homero Chiavarino, Julián Venegas y Joel Tortul. Va a sonar Garupá de ahora en adelante en algunos momentos en el Horcón de mis mayores. Ahora vamos a escuchar El Señor de los Campos. Que yo he nacido para andar bajo el ancho sol, como van los días, arriando la vida, picaneando sueños. Las tormentas no podrán doblar ese puño fiero sobre las riendas. Con caballo y senda soy destino y soy señor. Voy, en el amor voy, en la pasión voy, en la ilusión voy. Por el camino, sombra, viento, lluvia y sol, galopo, los campos, el lazo, zumbando, peligros, guapeando. Llevo en mis alforjas un cariño y en el alma libertad. Thank you. Como va rodando el cachapé por la vida, voy midiendo la huella, ardiendo una estrella en mieles del alma. Guapo en el sendero del amor, rueda el corazón por heridas viejas, curtido de invierno, cicatrices del dolor. Voy, en el amor voy, en la pasión voy, en la ilusión voy, por el camino, sombra, viento, lluvia y sol, calor, los campos, el lazo, zumbando, peligro, guapeando, llevo en mis alforjas un cariño y en el alma libertad. Sé que yo he nacido para andar bajo el ancho sol, en la inmensidad, dueño del valor y el amor sencillo de la tierra, el viejo río, los misterios de tu paz. Pasaba El Señor de los Campos, de Ramón Ayala, la agrupación Garupá, Rosarino Sellos. Ahora vamos a escuchar a Germán Calver, vamos a subir un poquito por ese mismo litoral de la Argentina, hacia el Chaco. Germán Calver es chaqueño, un cantor de charata, en este caso acompañado por Bruno Arias. Nos van a compartir un guayno, han sonado varios guaynitos hoy, un guaynito que se llama El Viejo Rosendo. Germán Calver, acompañado de Bruno Arias. Rosendo va coqueando en un lento trajinar del alma, su mirada trepa hacia la cumbre en un vuelo de cóndor sin tiempo. Besando todo el solar puneño, quebrada y silencio, piedra y sueño, la luna te alumbra los recuerdos, revive en tu piel de colla y cielo. Sueño antiguo de chicha y de maíz, ríos de tu pasado y tu raíz, con tu sonrisa vive el carnaval, después de un año se alegra el lugar. Mi poncho, voy a contarle mis penas. Penas de amarle en las noches que me desvela cantando. Mi corazón va al galope tras de sus trenzas soñando. Resiste el frío viento con soles y tucutucos viejos que van en tus ojotas de cuero en siestas y noches por los cerros. Zampoñas lejanas traen los ecos, tu origen, tu ayer, tu voz, tu pueblo, tu luz milenaria prende un fuego, tu rostro de barro esconde un cuento. Llevas un huayno de chicha y de sol, rústica estirpe, tu raza es un don. Con tu sonrisa vive el carnaval, después de un año se alegra el lugar. Pa' que se alegre mi chola, con mi copita vida cantando, mi corazón va al galope, tras de sus trenzas soñando, tras de sus trenzas soñando, tras de sus trenzas soñando. Tras de sus trenzas soñando. Pasaba Germán Calver, el viejo Rosendo. Ahora vamos a escuchar a Germán Gómez. Él se ha destacado como percusionista acompañando a un montón de músicos y músicas de folclore, pero ha grabado también un par de discos y lo hace muy bien cantando y elige muy bien sus canciones. Así que, bueno, como siempre, la invitación a profundizar un poco en lo que se escucha acá en el Orcón. Al Cimbrar de la Vida es una tonada hermosa que va a llegarnos entonces en la voz de Germán Gómez. Desandando el camino, voy sin asombro, nada me lleva. El hombre es un retoño del árbol vida, frutal de penas. El hombre es un retoño del árbol vida, frutal de penas. Dios recibe a los buenos, compadre, y no la descarnada. Cuando deje este infierno, compadre, llevaré esta tonada. Cimbrar de la vida, vadeamos ríos hondos y pandos, hasta prender un día del ave cisne y morir cantando, hasta prender un día del ave cisne y morir cantando. Dios recibe a los buenos, compadre, y no la descarnada. Cuando deje este infierno, compadre, llevaré esta tonada. Dios recibe a los buenos, compadre, y no la descarnada. Cuando deje este infierno, compadre, llevaré esta tonada. Dice la antigua leyenda que a Jujuy siempre se vuelve, rezan los versos de Fortunato Juárez. En este caso vamos a escuchar una zambita de Jorge Chagra, Jorge Hugo Chagra, que se llama A Jujuy siempre se vuelve, en la voz de Mónica Pantoja. Zambita jujeña, entonces, para continuar en el horcón de mis mayores. Sibi Sibi, sangre jujeña, decía Mónica Pantoja, este río hermoso que cruza la capital puneña. Ahora vamos a continuar con los Chaza, Chacarera, Corazón de Sumampa. La Chacarera es de Mario Álvarez Quiroga en música. Los Chaza son una agrupación platense conformada por algunos niños que ya no son tan niños, pero tienen varios años ya la agrupación, ¿no? Ellos son Molina Chazarreta y continúan con el legado de Andrés Chazarreta porque son bisnietos de él. Así que lo vamos a escuchar cantando, compartiéndonos. Corazón de Sumampa, hermosa chacarera. Chacarera santiagueña para el Mago Brico. Cuando me abraza tu corazón de guitarra, siento correr por mis venas ríos de vinos y farras. Enamorado del canto de los viejos vidaleros, quedó prendado una tarde mi corazón guitarrero. Como una copla dormida que ha despertado mi sueño para cantar con el tiempo, viejo pueblo sumapeño. Sumampa, suelo querido, el corazón me ha robado una niña de tu pueblo, una siesta de verano. Se asoma en la noche de tu pago, se oye un concierto de grillos a orillas de tus bañados. Tristeza de los cardales cuando el sol quema sus brazos. Entristecido de verte me voy ahogando en su llanto. Como una copla dormida que ha despertado mi sueño para cantar con el tiempo, viejo pueblo sumapeño. Pasaban los Chaza y llegamos al final del Horcón de mis mayores. Ya llevamos un par de emisiones, ¿no? Varias, unas cuantas. El placer siempre de poder compartirles desde este lugar un puñado de canciones y algunas historias. Contarles un poquito, profundizar en los intérpretes, en la gente que trabaja muy duro para poder grabar, para poder hacer y compartir linda música. El Horcón de mis mayores sale también los días sábados a la mañana en FM Sierras, en San Pedro. Así que el saludo para la gente allá cerquita de Villa Dolores. Y acá, 89.3. Es la frecuencia en FM San Javier, la radio del pueblo. Nos vamos con Coco Gómez, chacarerita chaqueña de allá del norte de Argentina. El Coco Gómez, recordado, hace poco nos ha abandonado, pero nos ha dejado algunas canciones tan hermosas y tan festivas. La Mocha Ahorcada se llama esta que cierra el Horcón de mis mayores esta vez. Nos reencontramos la semana que viene. Los dejo con un poco de música, Mario Bofill, y más de los Chaza. O sea, música del litoral y algunas cuantas chacareras y zambas. Los Chaza y Mario Bofill desde Corrientes. Cerrando el programa del Horcón de mis mayores, entonces Coco Gómez, La Mocha Ahorcada, hasta luego, el saludo y el agradecimiento. segunda, sigan bailando.